Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Está prohibido por ley nacional alcoholismo, está prohibido la promoción o realización de eventos o fiestas, promoción o realización de eventos o fiestas con consignas de bebidas alcohol. Por ejemplo, fiesta de la cerveza. Nosotros lo que venimos a hacer es anunciar la fiesta de la cerveza. Está prohibido por ley nacional de alcoholismo la promoción o realización de eventos o fiestas. Con consignas de bebidas alcohol. Por ejemplo, fiesta de la cerveza. No puede realizarse un evento con ese anuncio. Pero hoy por hoy venimos a acompañar la fiesta de la cerveza y creo que se tiene que llamar fiesta de la cerveza. No puede realizarse un evento con ese anuncio. Pues la gente conoce que es la cerveza. Esa u otras bebidas alcohólicas no sean expendidas ni consumidas en el desarrollo de esa fiesta que con otra denominación se puede realizar. Gente amiga de la colectividad alemana, que una vez más, como año tras año, con interés provincial, se hace la fiesta de la cerveza. Federico Jorge Calvera no hace más chorizo, porque dice que la chancha no le deja ni pa' el guiso. ¿Para amenizar hay cerveza también? Por supuesto, toda clase de bebidas, incluso bebidas, sí, cerveza tirada, cerveza artesanal. Los fichadores que nos visitan este año, como nos vienen acompañando, son de Coronel Suárez, son los que pinchan el barril, o sea, hieren el barril para dar comienzo a la fiesta. Para amenizar hay cerveza también. Esa u otras bebidas alcohólicas no sean expendidas ni consumidas en el desarrollo de esa fiesta que con otra denominación se puede realizar. Si no, podríamos ponerle otro nombre, los amantes de la flor de la cebada. No puede realizarse un evento con ese anuncio. Se tiene que llamar fiesta de la cerveza. Esa u otras bebidas alcohólicas no sean expendidas ni consumidas en el desarrollo de esa fiesta que con otra denominación se puede realizar. Si no, podríamos ponerle otro nombre, los amantes de la flor de la cebada. No puede realizarse un evento con ese anuncio. Se tiene que llamar fiesta de la cerveza. Pues la gente conoce que es la cerveza. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme. Nosotros lo que venimos a hacer es anunciar la fiesta de la cerveza. No puede realizarse un evento con ese anuncio. Se tiene que llamar fiesta de la cerveza. Pues la gente conoce que es la cerveza. Esa u otras bebidas alcohólicas no sean expendidas ni consumidas en el desarrollo de esa fiesta que con otra denominación se puede realizar. Para amenizar hay cerveza también. Por supuesto, toda clase de bebidas, incluso bebidas, sí, cerveza tirada, cerveza artesanal. Si no,